FM Moreno 90.1. Estación de radio. Todavía te dura el sueño vos, Víctor. Estoy cansadísimo. ¿No recuperaste? Nada, ni un poquito. ¿El lunes? ¿El domingo no dormiste? El domingo... ¿El sábado? El sábado sí, dormí hasta las 5:30 de la tarde. Me levanté, me duché. Martín se ríe. Te estuvimos llamando, te aviso. Pero vos dormías. Tuve una llamada perdida, Leo. Y me duché, me vine a la radio a operar... Estalla Silencio, programa de las compañeras que hacen género. Y me fui, tenía cumpleaños, tenía dos compromisos. Me fui hasta la casa de un amigo en La Reja. Cumplí ahí, estuve un par de horitas. Y después me fui para el otro lado, para mi barrio. No sabes la fiesta que te perdiste, Darío. Me la imagino. Pero bueno, soy un hombre grande, ya las fiestas no entran. ¿Qué va a hacer? Pero había gente grande igual, ¿eh? Sí, y bueno, ¿qué va a hacer? La próxima. Aparte no sos tan grande, no te tires abajo de esa forma, loco. Estuvo muy, muy bueno. Increíble. No, la verdad... Sí, estamos hablando obviamente de la fiesta que hubo el viernes pasado, por los 3 años de la recuperación de esta radio. Muchísima gente, hacía calor, no tanto, pero hacía a la noche. Tocó el Quinteto Esporádico, la Chancha Limpia... Ah, también estuvo Facu y Fabián. Sí, con Germán. Con Germán también, sí. Ahí charangueando un poco. Muy lindo, muy lindo. Y después cerró, se armó. Sí. Con una muy buena presentación. Mucha gente recibió así, mucha gente me dijo, muy buena la fiesta, le encantó, le gustó mucho la propuesta de cada banda. Y le gustó la pachanga, le gustó que había cerveza muy fresquita. Le gustó todo. La gente estaba muy contenta, eso estuvo bueno. Yo por lo menos con toda la gente así que hablé, estaban todos así con un muy buen ánimo. Sí. De que estuvo bueno. Sí, desde ya aprovechamos y agradecemos. Por supuesto, a los chicos de las bandas, a la gente del lugar, sí, a todos los que fueron. Al Quinteto Esporádico, a la Chancha Limpia, a Se Armó, a Facu, Germán, Fabián. Que la verdad que se han portado, han hecho un show espectacular. A todos los chicos que integran la radio también, que nos dieron muchas manos. A los que estuvieron haciendo el programa dentro y fuera de la radio. A Oscar Rayo, que estuvo desde acá desde temprano, impresionante. Nos dio una mano increíble. Estuvo en la parrilla ahí. Cuando Leo se borró de la parrilla, se quedó Oscar. Sí, Leo, te borraste. Después lo vamos a escuchar lo que decía Rayo. Sí, no, muy bueno. Y a Jorge, que también nos dio una mano muy grande, ya que no... Lina. Jorgelina, sí, Jorgelina. Ahí está. Uno ya se acostumbra a decirle Jorge. Parece un señor. No, a Jorgelina. Y un montón de gente más, Silvio, que nos dio una mano en la barra y demás. Bueno. Muy linda la fiesta, increíble. Y nada, seguimos de fiesta hoy, ¿no? Dale. Pará, que Leo está buscando la presentación, así ¿todavía? Que... Toda la semana te levantaste temprano para ir a laburar. O ir a buscar trabajo. O ir a la escuela. ¿Dormiste hasta las 12 del mediodía? ¿Estás de resaca? ¿Tu mamá te dice, nene, todo el día con esa guitarrita? ¿Se te pinchó la bicicleta? ¿Se te venció el seguro del auto y chocaste? ¿Te cruzaste un gato negro? ¿Pisaste caca de perro? ¿Te dejó tu novia? ¿Tu suegra te acosa? ¿Y encima te deja? ¿Llegaste a tu casa y te diste cuenta que te olvidaste las llaves? ¿Llegaste a tu casa y te diste cuenta que desperdiciaste toda tu vida? ¿Cansado de la rutina? ¿No sabés qué hacer? No te hagas problema. Es viernes a la noche, papá. Y empieza... ¡Aguafuertes Roqueras! Porque las bandas de Moreno necesitan espacio. Porque la gente quiere aire. Porque la cultura no necesita un refugio. Porque las políticas culturales que benefician al artista se las comió el perro. Un programa para conocer cosas nuevas. Un programa para conocer cosas viejas. Un programa para conocer. Un programa. Para conocernos. Para conocerte. Para ti. Hasta las 24 y pico, esto es... ¡Aguafuertes Roqueras! Un programa con cosas que nos pasan. Aguafuertes Roqueras fue emitido en su horario viernes de 22 a 24 horas. 17 minutos han pasado, 19, perdón, la temperatura es de 20 grados 2 décimas acá en el estudio, obviamente, como siempre, unos cuantos grados más. Y la humedad es del 88%. Esto es Aguas Fuertes Roqueras, te acompañamos hasta las 0 horas de este día. Y te puedes comunicar al programa con el teléfono de la radio, que es 466-6559, o por mensaje de texto que ya ha llegado al 15-6154-0359. Así es. También les recordamos que tenemos el chat, que es aguafuertesroqueras@hotmail.com. Ahí nos dicen, quiero ser tu amigo, y chateamos. Ahí nos mandan mensajes, no chateamos en realidad. Sí, sobre todo ahora que estamos transmitiendo por internet, seguramente mucha gente escuchando por internet, a través de la página de la radio, que es fmmoreno.com.ar. Entonces, si tenés internet en tu casa, estás escuchando, te abrís el programa para chatear un poco y nos puedes mandar un mensaje. Así es. Como el que llegó, que dice, compañeros Víctor, me extraña che, Romy, firma. Compañeros y compañeras, quiso decir. ¿Sí? Debe sí. ser, ¿no? Creo que sí. Ahí Romina, que también estuvo en la fiesta ahí pachangueando. Te corrigió. Ahí está, sí, me corrige. Lenguaje inclusivo, Víctor. ¿No? Sí. ¿Así se dice? Yo no sé nada. Sí, me corrigió, ya que sé. Está de moda decir compañeros y compañeras. ¿No? Bueno. ¿Está de moda? Y sí, como que hay la inclusión, ¿viste? El género, las mujeres adelante ahora, compañeros y compañeras. Leo, ¿no ves el cartel que hay que dice que está prohibido fumar? No, Leo, está eso bien. No. ¿Está permitido eso? ¿Está permitido eso? Tampoco. No. Hace señas obscenas, Leo, les sí. aclaramos. Sí, Leo nos dijo, ¿la pongo? Que la chupen, que la sigan chupando. Está bien, Leo. Bueno, ¿les parece que arranquemos con un poco de música? Porque tenemos muchas cosas para hoy. Y yo estaba haciendo el guión recién ahí afuera y la verdad que no va a entrar todo, así que empecemos rápidamente. Sí, pasamos una fecha antes, que hoy esta noche está tocando Sin Sol, se va a estar presentando en Ramos Mejías, en Locomondo, Necoche y Rivadavia. La entrada es de 10 pesos a partir de las 20 horas, con invitados, Contaminados y más. Y también va a estar un artista que va a estar exponiendo fotografías, que se llama Juan Espínula. Que saca fotos en los recitales de la banda. Entonces, así es. Expone esas fotos. Justamente la banda que vamos a escuchar, Sin Sol. Sin Sol, vamos. sí. Uno, dos. ¡Aguas fuertes, roqueras! Aguas. Ah, yo fuerte. Aguas. Roqueras. Fuertes. Aguas. Aguas. Fuertes. Aguas. Roqueras. Fuertes. Roqueras. Aguas. Aguas. Fuerte. Roqueras. Aguas fuertes, roqueras. No sale. Ahí va. Está duro. Ahí va. Vamos. Ahí está. Sí. Ahora sí. Salió. Salió, salió. Permiso. Sigan hablando ustedes. Bueno, les recordamos las vías de comunicación del programa. Al 466-6559 y mensajes del texto al 15-61-54-03-59. Repito, 15-61-54-03-59. Sí, les recordamos que estamos transmitiendo en vivo por internet. Es www.fmoreno.com.ar. ¿Y continuamos con qué, Mariano? Y... Epa, se nos fue la cortina. Pasó? Leo ya se tomó un vaso de sí, eso. Sí, me parece. Se tomó un Viñas Rojana. Recién Álvaro trajo un cartón ahí que quedó de la fiesta. Sacame eso de acá ya mismo. Lo bueno, vendemos, pero no lo tomamos. Ya que hablamos de la fiesta, vamos a recordar un poco, porque vos estuviste sobre todo haciendo notas. Hay un entrevistado que te delata, después ya lo vamos a escuchar. Ah, ¿sí? Sí. Pero no sé, vos estuviste charlando con la gente por ahí. Así es. En un momento de la noche dijimos, estamos ya dulces como para salir y hablar con la gente. Claro, ya nos habíamos relajado. Estábamos relajados, ya no tan tenso con el tema de la organización. Y nos acercamos a hablar con Pepe del Centro Cultural Las Catonas, que no sé si en la primera, porque hay dos partes de Pepe, que fueron en distintos momentos, no que cortamos la nota en dos partes, fueron dos momentos distintos. En una dice que es de la República de Las Catonas, que es muy bueno, que la vamos a escuchar más tarde, pero vamos con la primera nota. ¿Cómo están, chicos? Bien, un gusto, feliz cumpleaños a la radio y espectacular la movida que están haciendo acá. Sí, de fiesta, un momento de fiesta, hay que vivirlo de fiesta, como hay que vivir la vida. Pero no, bien, contento porque la radio va creciendo, en lo que se le pueda dar siempre una mano, está, como ustedes nos dan una mano al Centro Cultural, que es una de las radios que más nos apoya, difundiendo todas las movidas que hacemos. Es un gusto siempre compartir espacio con gente como la que trabaja en la radio. Hace poquito hicieron una varieté del circo, ¿cómo les fue? Y la variedad estuvo buena, vino gente de Capital a hacer obras, se movió mucho lo que es el circo. Digamos, copamos un lugar que no teníamos, ahora ya es nuestro, agrandamos un poquito más. Y bueno, ahora estamos activando todo lo que es en contra de la represión policial. Mañana, sábado 31, hacemos un mural ahí en el barrio y vamos a empezar a difundir lo que es la temática de esto. De que la policía ahí en el barrio se le está haciendo... Bueno, siempre se le fue la mano, ahora se le está haciendo más seguido. Y para que los pibes que ahí, que no tienen información de lo que puede hacer la policía o no, cuando te pide o te para en la noche, empieces a ver. Nosotros estamos haciendo talleres con el mural. Mientras pintamos el mural hablamos con los pibes y los propios pibes te preguntan, bueno, están haciendo en contra de la policía, pero ¿por qué? Y ahí surgen todos los temas. Porque la vida a veces pega duro, pero la mayoría de las veces es la policía la que te pega, tenemos el lema. ¿Cómo reciben este fin de año en el Centro Cultural? Y bueno, nosotros tenemos como una lógica de trabajo. En el invierno nos amesetamos y salimos a relucir en el verano. Y ahora estamos con muchas actividades, con murales, planeando pintar muchos más murales, hacer movidas, hacer festivales, resurgir con los talleres que teníamos medio abandonados, tirarlo de nuevo a la calle, y la apuesta es de activar. Igual nosotros a veces nos criticamos mucho, pero después terminamos diciendo, a nosotros nadie nos pone un peso para que estemos ahí. Lo hacemos de corazón y porque tenemos ganas, porque creemos que es el camino. Y de última, si nos cuesta, nos costará un poco más. Y si lo hacemos mal es porque lo hicimos. Otros que tienen los medios no lo hacen. ¿Para cuándo los carnavales de Las Catonas? Es algo que lo venimos pensando desde que arrancamos. Queremos hacer un festival, un contracarnaval, digamos, a todo lo que la gente ya sabe que es Arma Moreno, pero hacerlo grande. Pero como justo caen en febrero, siempre están todos de vacaciones, Se nos complica por la magnitud de lo que tenemos ganas de armar. A veces no la armamos porque somos pocos en, ahí, pero algo con las murgas vamos a armar. Felicitaciones por todo el trabajo que hacen y muchas gracias por participar en esta fiesta de los 3 años de recuperación. No, gracias a ustedes y siempre la mano que nos dieron fue grande y si le podemos retribuir algo, ahí estamos. Solo tienen que levantar teléfono, mensaje o gritarnos señales de humo y nosotros vamos a estar. Con los amigos es así, siempre hay que... Bueno, ahí pasaba la voz de Pepe del Centro Cultural Las Catonas. También está participando de este espacio nuevo que intentan construir, que es el espacio cultural de los jóvenes de Proyecto Sur, que nos estuvo acompañando toda la noche y nos dio una mano grandísima. Sí, muy buena la actividad que comentaba que iban a hacer el sábado, que hicieron en realidad el sábado pasado, de pintar un nuevo mural. Ellos están pintando varios murales ahí en el barrio, pero está buena la temática, ¿no? Informar a la gente sobre la represión policial y sobre qué pasa cuando vas por la calle y te detiene la policía, qué derechos tenés y qué puede hacer o no la policía y en qué se excede, porque esta es la realidad, ¿no? Así es. También nos comentaba un poquito todo lo que intentan hacer en el verano, esto de los carnavales, ya que vienen trabajando fuerte en las Catonas. Le pregunté, ¿y para cuándo los carnavales en Catonas? Y tienen muchas ganas de realizarlo. Vamos a una segunda nota. Con el Gavino. Con Gavino. Gavino participa de... Te va a delatar. Me va a delatar. Gavino... No sé si tu voz no te delata en esta entrevista, pero bueno. Esta fue más tarde, ¿no? Sí, esta fue un poquito más tarde. Gavino está dentro de un grupo de trabajo que se llama Buscando una Salida, que generalmente trabajan con chicos de la calle en la zona de Morón. Tienen un muy buen trabajo, aparte es integrante de un grupo de teatro callejero que se llama Círculo, que tiene un espectáculo impresionante, y nos cuenta un poco una actividad que van a estar realizando la semana próxima. ¿Cómo la está pasando? La estoy pasando muy bien, muy bien. Es más, creo que el estado en el que está mi entrevistador en este momento la estoy pasando mejor todavía. ¿Qué quieres preguntarme? Contame qué quieres preguntarme. Yo pensaba preguntarle cuándo, ¿qué le parece la fiesta? Me parece muy bien. Me ha sorprendido, la verdad me ha sorprendido. Me ha sorprendido la convocatoria de esta fiesta. Y más teniendo en cuenta, ojo con eso, que esta convocatoria se puede repetir en breve. El 14 de noviembre a las 20 horas, ¿no? ¿Qué pasa el 14 de noviembre a las 20 horas? 20, 30, 21 horas, el 14 de noviembre en Escalada 91, la Vareté de Buscando, Vareté temática, todos bienvenidos en Morón. Los esperamos. Escalada 91, el 14 de noviembre. ¿Qué podemos encontrar en esta Vareté? Y en esta Vareté podemos encontrar de todo, proyecciones, bandas, obras de teatro, intervenciones, pachangos, buffet a precios módicos, muestra fotográfica y la gente como Víctor, por ejemplo. Gente como Víctor que garantiza un espacio como el que estamos hoy día. Bueno, le agradecemos desde ya que haya venido. Por favor, feliz cumpleaños para la radio y acá estaríamos siempre que haya pachanga. Aquí estaremos siempre que haya pachanga, dice Gavino, así que lo vamos a invitar más seguido, vamos a intentar de hacer más pachanga seguido entonces. ¿Qué quiso decir con el estado en el que estaba el entrevistador? No sé, yo fui con el productor, creo que lo decía por el productor. ¿Quién es el productor? Pará, avísame porque yo no sabía que había productor a este programa. No, bueno, en ese momento tenía alguien que me estaba produciendo, a mí. Ah. Sí, me estaba pintando las uñas, todo. Está bien. Bueno, ahí Gavino nos contaba una fecha. Una Varieté. Sí. Sí, una Varieté. Va a ser el 14 de noviembre a las 20:30 horas en Escalada 91, esto es en Morón. Va a haber proyecciones, bandas, intervenciones, obras de teatro, pachanga, que seguramente va a estar Gavino, porque sí, hijo, donde haya pachanga vamos. Siempre está donde haya pachanga Gavino. Muestra fotográfica y gente como Víctor. Eso también dijo que va a haber. Gente a 2 cuadras de la estación, una cuadra de la estación, una y media. Una y media. Ahí nomás. Ahí cerquita. La dirección es Escalada 91, el 14 de noviembre a las 20:30 horas. Lo vamos a repetir el próximo viernes. Así es. Antes de pasar a la siguiente nota, les cuento que nos llegó un mensaje al 1561-540-359 que dice: che, qué linda la nota con Pepe, lo felicito, Cristian. Bueno, Cristian, muchas gracias por tu mensaje. Y ahora vamos a escuchar a Rayo, que si bien yo te anuncié que Gabino te delataba a vos, Rayo me delata a mí. Después le cuento por qué. Muy bien, muy bien. Estuve acá en la parrilla porque había un muchacho que se estaba como volviendo loco. No podía cortar los piolines y los chorizos. Y bueno, le tuve que dar una mano, la verdad que lo estoy pasando re bien. Y esto va a ser para comentario, obviamente. Estoy escuchando unas buenas bandas, muy buenas bandas. La verdad que me quedé sorprendido por la calidad de las bandas. Uy, y la calidad de la gente. La calidad de la gente. La cantidad es hermosa, pero la calidad de la gente es mucho mejor. Disfrute y mucho, imagino. Sí, totalmente, totalmente. Estuve ahí por la zona de la barra, ahí estuve. Muy bien, muy bien. Muy bien, la verdad que lo estoy pasando bárbaro. A pesar de mis años. Me gusta esto, me gusta mucho. Agradecemos desde ya toda la colaboración que haya aportado. Nunca es poca. Para ustedes, la verdad, ya me siento integrante, obviamente, de la radio. FM Moreno, son una masa, realmente. Como dicen los pibes, son una masa, loco. Estoy re chocho, chocho. Muchas gracias. No, por favor, ustedes se merecen lo que yo pueda aportar y mucho. Y mucho más, decía al final. Lo que puedo aportar y mucho más. Ahí lo escuchamos a Oscar Rayo, que está haciendo su programa todos los miércoles a partir de las 19 horas, La Neurona, que estuvo acá dentro del programa especial que se hizo por estos 3 años. Estuvo casi toda la noche acá en el estudio y luego se fue para allá, para la fiesta, y aportó y muchísimo, así que desde ya a Rayo le agradecemos por su aporte ahí, que te delata, Mariano, porque el que se volvía loco con los piolines de los chorizos era yo, ahí que estaba en la parrilla al comienzo de la fiesta, sí. Y no lo delató a Leo, que lo dejó ahí solito. ¿Lo dejó de garpe? Sí, ya que estamos denunciando, Leo, hay muchas denuncias, caí yo, cayó Mariano, caes vos. Cortémoslas con la denuncia de la fiesta, porque hubo gente que terminó ahí. Nadie quebradísimo, pero justo, casi. Ahora, disculpa, Mariano, ¿al principio de la fiesta vos no podías cortar los piolines de los chorizos? No, cuando ya estaban en la parrilla casi cocinados y los tenía que dar vuelta. Ah. ¿Por qué? No, dijiste justo al principio, esto fue al principio. Digo, nada, fue dudoso. Nos queda, por último, una partecita de Pepe, que hace una denuncia, ya que seguimos con las denuncias, ¿viste? Esto es terrible. Sí, muchas denuncias, Hugo. Pepe quiere cumbia, escuchémoslo. Bueno, estamos con Pepe Darío. ¿De dónde podemos decir que es Darío, Pepe? De la República de las Catonas. Pepe, ¿quiere hacer alguna queja, algún reclamo? Me parece que lo veo un poco... ¡Está nervioso, Pepe! Sí, voy a ir a la oficina ahí de Defensa del Consumidor y voy a decir que no puede ser. Yo siempre que voy a la radio me pido un tema de cumbia y no me quieren pasar y ahora me hacen la fiesta con cumbia, estoy indignado. A mí me gustaría, Pepe, que seas un poco más claro. ¿Vas a la radio en general y no te pasan un tema o vas a algún programa en particular? Me están induciendo. A ver... Fui a un par de programas, pero Agua Fuerte Rockera no me quiere pasar un tema de cumbia. Pepe, lamento decirte que el día de tu cumpleaños te hemos dedicado un tema de Palo Pandolfo, una recumbia, reconquista. Sí, me llegó a los oídos, pero como saben tengo una radio nueva ahí al lado de mi casa que no me permite escucharlos. un día vamos a armar que mi banda vaya a tocar. Ahí, bárbaro. Ahí hecho. A los estudios y hagamos show en vivo. La banda toca con lo que haya. Bueno, vamos, llevamos el acordeón y le damos. Dale, hecho. El viernes que viene. Está bien, dale. Vamos. Hecho. Bueno, che, ¿estamos? ¿Estamos listos? Vaya, sumándose, dale. Dale, sumándose. ¿Cómo están? ¿Están bien? Agua Fuerte Rockeras fue emitido en su horario, viernes de 22 a 24 horas.

maricón, los hombres no lloran. Estalla Silencio, sábados a las 19 horas. Por FM Moreno, tu estación de compromiso. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 15 a 16 horas. Por tu estación de información. ¿Estás escuchando? Aguas Fuertes Rockeras. Por FM Moreno 90.1. Estación de música. Aguas Fuertes Rockeras. Fue emitido en su horario, viernes, de 22 a 24 horas. Esto es Aguas Fuertes Rockeras. Te acompañamos hasta las 12. O la cero, no sé cómo se dice. Te puedes comunicar al 466-6559 o por mensaje de texto al 15-6154-0359. ¿Cómo es la onda del chat? aguafuertesroqueras@hotmail.com. Ahí está, para chatear en vivo con alguien. Con Víctor, seguro. Aunque está lejos ahora de la máquina, ¿eh? Sí, lo desplazamos. Bueno, estamos con una visita porque mañana hay un evento muy importante en el barrio de La Perlita. Romina es integrante de la Biblioteca Popular Horacio Quiroga. Romina, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Preparadísima para mañana? Preparadísima, con mucha expectativa. Venimos trabajando mucho, así que espero que pueda ir todo el mundo. La verdad es que dentro de lo que es la biblioteca se está tratando de realizar un proyecto bastante grande. Esperamos que a través de la construcción de este tinglado podamos empezar con quizá la parte más cultural que venimos tratando de impulsar durante todo este año que pasó. Estuvimos trabajando sobre murales y haciendo distintas actividades con el tema de la murga y otros talleres que queremos que empiecen a suceder. Así que estaría buenísimo poder contar con todo el mundo mañana, porque es un poco apostar a esto, a que se pueda construir dentro del barrio un nuevo centro cultural. Estamos trabajando realmente un montón. Mañana va a haber propuestas bastante interesantes, va a haber exposiciones de pintura, de fotografía, va a haber distintas lecturas, después van a poder escuchar un par de bandas, así que creo que se van a entretener bastante. Me han dicho que el tinglado quedó muy lindo, ¿no? Sí, el tinglado quedó hermoso. Lo veíamos vacío en un primer momento y ahora está lleno de colores. Después de mucho tiempo de trabajo. Sí, después de mucho tiempo de trabajo, renegar bastante, pero bueno, valió la pena. El evento es como una excusa para inaugurar esto, ¿no? ¿Qué han hecho? Y sí, nosotros quizás tenemos como esa concepción de las cosas. Podríamos haber elegido hoy para juntar quizás este dinero que nos vemos en la obligación de devolver, hacer una rifa simplemente, pero es esto de juntarnos y que en el encuentro podamos pasarla bien. Por eso elegimos ponernos a trabajar sobre una fiesta, que la verdad es que son muchas cosas que uno tiene que tener en cuenta, pero consideramos que realmente vale la pena. Vos decías recién que como que están proyectando de alguna manera con todas estas actividades y ahora con el tinglado mucho más, un espacio cultural más allá de la biblioteca. ¿Esto lo ven como necesario en el barrio? Sí, la verdad es que sí. De hecho, estamos trabajando directamente con mucha gente de ahí del barrio, también en conjunto con lo que es Casa de Jóvenes, y así nacieron un montón de nuevas inquietudes, y quizás estas nuevas inquietudes que nacieron hicieron que nosotros pensemos en quizás seriamente en armar este centro cultural. O sea, están esperando los vecinos que quizás puedan encontrar un lugar en donde tener actividades plásticas o actividades de apoyo escolar. Cada vez más la gente se acerca a la biblioteca como un lugar para estar y sentirse bien, y eso habla también del trabajo que venimos haciendo. ¿Hace cuánto tiempo estaba funcionando la biblioteca? La biblioteca está funcionando como biblioteca escolar hace 15 años. La gran mayoría de todos estos años fue simplemente préstamos de libros, pero bueno, nos sumamos con este grupo de compañeros a trabajar mucho y con mucha felicidad pudimos descubrir que todas las cosas que nos propusimos se pueden hacer. Acá llega un mensaje que dice, no se olviden que actúa Meta Negra. Sí, va a estar una murga dentro también de las actividades que va a haber mañana. Recordamos que la murga es la murga de mi barrio, que estuvieron actuando, ya hicieron sus presentaciones. Me pongo del otro lado, disculpen compañeros, porque también participo de esto y por ahí me gustaría participar del otro lado. ¿Me permiten? Dale. Sí, va a estar también el Culebrón Timbal, la Pili y... el Quinteto Esporádico. Va a haber proyecciones, que los compañeros estuvieron trabajando muchísimo, muchísimo para hacer proyecciones. También vamos a tener una exposición de esculturas. Así es. O sea que cada uno va a encontrar su espacio para entretenerse. Sí, es como una varieté. Va a haber muchas cosas. Esto, ¿no? De recuperar un poco estos espacios que en Moreno se han perdido y llevarlo hacia los barrios, ¿no? Esta es un poco la idea. Y también es confiar que a través de las actividades culturales se pueden modificar un montón de cosas. Nosotros lo vinimos viendo a través del trabajo que hicimos con la murga. Está muy bueno que los adolescentes y el resto de la gente pueda tener un espacio de esparcimiento y que se sienta tranquilo. Está bueno, ¿no? Porque en realidad es esto de que partimos desde el barrio, ¿no? No es que llevamos cosas a los barrios, sino que desde el barrio se van generando nuestras propias historias, ¿no? Y vamos dándole el color a la historia que nosotros queremos. Sí, aparte nos pasó que quizás los primeros pasos siempre son con dudas y después la misma gente del barrio nos fue pidiendo otras cosas y así nosotros también pudimos ir creciendo. Sí, también cabe destacar que muchos compañeros somos del barrio y otros que vienen, que por ahí son de un poquito más allá del barrio, pero que a partir de toda esta historia que tiene la Biblioteca Popular nos ha encontrado este año con muchas ganas y bueno, la idea es de crear estos espacios. Bueno, Romina, te agradecemos muchísimo por haberte acercado. Recordamos para mañana entonces la convocatoria. El Culebrón Timbal, la Pili, los esperamos a partir de las 8 de la noche. Acérquense en el momento que quieran, van a poder comer tranquilos también, así que por llegar temprano no hay ningún tipo de problema. Está bien, la dirección es Paraguay 5544, entre Marcos del Bueno y Costa Rica. El colectivo 1 te dejan ahí a una cuadra. Ahí a una cuadra, los deja sobre Marcos del Bueno. Y el 15 que los deja a una cuadrita. Bueno, vamos a escuchar entonces al Culebrón Timbal, que mañana va a estar ahí en Avilio. Hay un remolino que se lleva la verdad y la corta en pedacitos. ¡Remolino! Viaja en este tren, se hace hueco, fuego, güey, y se disfraza del camino. Y te engaña por amor. Pasan los años y vos nunca te avivas. ¿De qué vas en el furgón? ¿De qué vas en el furgón? Te quieren matar. He vuelto para regalo. Y el asesino eficaz aplicado sos vos. Camelo bien vendido. Furgón, furgón, como una mano. Ya sabes el toco, viste por dónde vení, la pelea de tu vida. Hay un par de muertos con los que vos te reí, parece que no, pero ellos juegan. Ahora que te dieron la baraja sin marcar, hace jugada que no esquiven el dolor de que vas en el furgón. Vas en el furgón. Quieren usar y hacer caja con tu vida. Y el capataz con cara de planilla sos vos. Camelo bien vendido, monito pipí cucú. A tan boludo como vos puedes subir. Furgón, no voy en primera. Furgón, furgón, como una maldición. Queda un tanto y no sé si esto es el pasado. Dame tiempo, dame fuerza, dame fierros y una huella que yo guardo y se agujero en el furgón, en el furgón, en el furgón, en el furgón, en el furgón, en el furgón, en el furgón, en el Agua Fuerte Roqueras fue emitido en su horario, viernes de 22 a 24 horas. Aguas Fuertes Roqueras. De 22 y 20 a 24 y pico. Faltando 10 minutos nomás para llegar a las 11, continuamos con Aguas Fuertes Roqueras. ¿Vas a salir hoy? ¿A dónde vas? ¿A qué hora volvés? Ojo con lo que tomás, que te abran la gaseosa delante tuyo. A esa hora no podés tomar alcohol, está prohibido. Uy. Energizantes tampoco. Me voy a casa entonces. Me voy a Capital. Bueno, estas son las voces que podés llegar a escuchar esta noche si sos bolichero. A mí no me queda muy claro qué es un boliche. Porque si vas a un bar, podés entrar a cualquier hora. Imagino que sí. Un boliche debe ser un establecimiento donde la gente va a bailar, me imagino. Y yo creo que debe ser. Bueno, a partir de hoy está vigente esta ley que aprobó la legislatura de la provincia de Buenos Aires a pedido del gobernador Daniel Scioli, ex motonauta, ¿se acuerdan? Que tenía una lancha. La gran vendía, Argentina. Vendía laderas. Bueno, después de eso se hizo gobernador. Que se cortó la mano. Quiso ser jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Tenía un terreno en el Tigre donde supuestamente tenía una casa. Ajá. Pero como la justicia electoral argentina funciona de esta manera, lo habilitaron para ser candidato. Es más, fue candidato testimonial a senador, no asumió. También me acotan por aquí, fue vicepresidente de Néstor. Carlos Kirchner. Así digo yo. Que le varias veces le bajaron el pulgar, después le dicen, vení, era una jodita. Che, ¿y de Menem qué fue? Yo no me acuerdo, pero fue algo también de Menem. Secretario de Turismo. Ah, sí, deportes. Secretario de Turismo y Deportes. De Duhalde también fue eso. Che, ¿qué? Un tipo que, viste, sí, estuvo con todos. Y hoy es el gobernador. Y seguramente... Que viene va a estar con otro. Va a ir por la reelección de su mandato. Pero bueno, él impulsó esta reforma que a partir de hoy está rigiendo. Puedes entrar, si querés ir a bailar, al boliche hasta las 2 de la madrugada. Ajá. Y está prohibida dentro de los boliches la venta total de bebidas energizantes. Además, los locales bailables tienen que cerrar a las 5 y media de la mañana. ¿Hay alguna prohibición con respecto a la entrada? Porque vos podés entrar a las 2 de la mañana, pero no dicen nada sobre el estado donde podés entrar. Me pongo un poco del lado de la derecha, discúlpeme. No sé. ¿Casado, soltero? Dice el operador. No sé, como Facu, que dice que su estado civil es no disponible en el Messenger. Bueno, esto es lo que a partir de hoy está vigente. No recuerdo exactamente hasta qué hora se puede vender alcohol, creo que hasta las 4:30, una hora antes de que cierre el boliche. ¿Y con el tranza en la barra hasta qué hora se puede? Ah, eso está habilitado todo el tiempo. El kiosquito de la esquina que vende cerveza toda la noche también está habilitado todo el tiempo. Sí, decían que dentro de no sé si de esta ley, decían que iban a tener, que los deliveries iban a tener que cerrar a las 9 de la noche. Los deliveries de... De alcohol. De alcohol, sí, sí. No de comida. Porque el ingenio argentino es muy grande y hay gente que se dedica a llevarte bebidas a domicilio. Porque hay gente que es muy cómoda y no quiere salir a comprar, o porque todo está cerrado, entonces sí, te llevan el alcohol a tu casa. Es lo mejor el delivery. Una empanada y dos cajones de cerveza. Sí. Pedí para comer. Y 7 vasos. Bueno, esta ley está vigente a partir de hoy. Obviamente no es una solución de fondo. Como por ninguna supuesto de las que hizo este muchacho, ¿no? Estamos hablando de eso. Yo la otra vez, te acordás, te preguntaba a Mariano, este hombre, ¿dónde estaba cuando Duhalde hizo lo mismo? No sé, pero no funcionó. Obviamente. Y evidentemente tenemos que decir que no va a funcionar. Vamos a hacer próximamente una recorrida por Moreno para ver cómo anda la noche, porque hay muchos bares que han cerrado por presión en parte de la municipalidad para que, entre otras cosas, no toquen bandas en el centro de Moreno. Quieren trasladar toda la movida de la noche a lo que es la colectora de Gaona. Y bueno, esto a partir de hoy está vigente, así que fíjate antes de ir a pedir un trago, ¿qué hora es? Así es. Pregunta, cuando en la canción dice estás más duro que una mesa, ¿hacía alusión a alguna parte del cuerpo de Scioli? No, era para Duvalde. Ah, era para Duvalde, perdón. Claro. Continuemos. ¿Qué conoces? ¿Cuántas partes duras de Scioli conoces? Yo una nomás. Wow. Epa, epa. Ahí estamos. Están en el estudio los chicos de Pecadores. Ya llegaron. Ya llegaron. Ahí están preparaditos para entrar próximamente después de la tanda. Bueno, le vamos a vamos a hacer un repaso un poco de agenda. Para esta noche decíamos que va a estar tocando Sin Sol. Se va a presentar en Ramos Mejía, en Locomondo, Necoche y Rivadavia. La entrada es de 10 pesos. En Puerta 20 va a haber invitados, Contaminados y más bandas. Y va a haber una muestra de fotografías. Mañana 7 de noviembre va a estar tocando Viejo Matías en perdón, no me lo muevas, por favor. En Be Free, esto es sobre Colectora Gaona, a 3 cuadras de Arlequín Bar. Vamos a tocar con los amigos de Polanda, dicen los chicos de Viejo Matías. Las entradas anticipadas cuestan 10 pesos. Los pueden pedir a los chicos de la banda o por mail a ebcortam-rock@hotmail.com. Así es. También esta noche va a estar tocando Cacho Robagos, Sordi 10. ¿Qué nombre? Floripones. Esto es en Troncos Pub, Triburato 371, San Miguel. ¿Tenemos algo más de agenda para hoy o la seguimos después? No, para después. Bueno, vamos a la tanda velozmente porque nos están corriendo. ¿Sí? ¿Estás grabando? Pon una marca. Chan. Pim. Chan. Pim. El grupo de percusión, Caput. Y los chistes, el humor de Leonardo Sverre. Chan. Pim. Chan. Pim. ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? A dos voces con Leonardo Sverling y Mariano Zurita. Bueno, le quiero preguntar, a ver, hace una pregunta difícil, señora Linda Carrió. ¿Usted siempre es así de linda? Yo soy linda, pero el país va a flotar. Me lo dijo Dios. Dios habla con usted, pero anuncia en clarín. ¿Estás grabando? Poné una marca. ¿Sabés poner marcas? No, poné a grabar o no. FM Moreno. 3 años recuperando el aire. 23 años en tu radio de acción. ¿Estás grabando? ¿Sabés poner marcas? No, poné a grabar de nuevo. Poné a grabar de nuevo. ¿Qué es esto? Esto es una dedicatoria que quería hacerle a mis compañeros de artística, que ahí me están boicoteando. Leo, por favor. Nos re-escrachaste, loco. Sí. Sí, era algo que había preparado para estos festejos de los 3 años. Así que preparé algo con las grabaciones que se hacen en artística, cuando uno se acerca acá al estudio y tiene que grabar publicidades, spot y demás. Acá los compañeros siempre se ponen a jugar. Y me di un gustito. Así que fue dedicado para ustedes dos. Pará de fumar, Leo, pará de fumar. Leo y yo estamos indignados y solo te decimos lo siguiente. Como dijo Dolina, la venganza será terrible. Sigan mamando. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral

como la primera vez, también cayó Día de la Madre. Así que, pero estuvo bueno. ¿Cómo está formada la banda? La banda somos dos guitarras. El señor Gabriel toca la primera guitarra y voz, batería, bajo y teclado. Eso es lo que tenemos por ahora. ¿Y cómo definirían el estilo? Si lo pueden definir así o encasillar. Mucho, por lo general, no les gusta a las bandas decir eso. Sí, a nosotros tampoco, somos una más de esas. No, pero hacemos de todo un poco. Si te pones a escuchar el demo, tenemos un poco de rock, blues, una balada, un boogie. Hay de todo un poco, un rock medio viejito, acá por el señor guitarrista. Un poco de todo, rejunte de, ¿no? De blues y rock viejo que escuchamos y lo queremos aplicar más o menos como podemos. Y hacemos una mezcla y sale algo así. ¿Qué influencias tienen? Porque estoy escuchando y tiene una onda viejas locas. Puede ser un poquito. Acá el violero escucha mucho Boga, mucho B.B. King. Por eso lo que tiene de blues y de viejo, el rock viejo que hacemos, acá por el guitarrista. Yo como bajista me gusta Jaco Pastorius, medio colgado por ahí. Pero bueno, hacemos lo que sale. De eso que nos gusta, hacemos lo que nos sale. Bueno, ¿les parece? Escuchamos un tema para conocerlos un poco más. Sí, sí. ¿Cuál quieren elegir del demo? Sin viajar mandamos. Bueno, vamos con Pecadores sin viajar. Thank you. Ahí escuchábamos a los chicos de Pecadores que siguen charlando acá con nosotros. ¿Hace cuánto que grabaron el demo? Y el demo ya está hace 2 años, sí. Uh-huh. Ahora estamos por grabar otro nuevito. ¿Y tienen la posibilidad de difundirlo así en cuando tocan o...? Sí, cuando tocan. Cuando tocamos a veces hacemos copias, tiramos así a la gente. Se puede escuchar en internet también. Tenemos un espacio en el Sonar. No sé si conocen la página. Uh-huh. Bueno, es www.elsonar.com.ar/pecadores-33. Ahí se pueden escuchar los temas, están las fechas, un par de fotos. Está bien, recién hablábamos un poquito que están hace 5 años, bastante tiempo para una banda, y contaban hubo muchos cambios de integrantes. Muchos cambios de integrantes por, bueno, responsabilidad, los que siempre se alejan un poquito por casados, qué sé yo, laburo y demás. Como dice Homero, rockear forever. Sí. ¿Tienen alguna fecha próxima? Sí, ahora tenemos una fecha el 28 de noviembre. Nos invitaron los chicos de la Inoxidable Roll de acá de Moreno también. En el pool de Tuizaingó. Uh-huh. La entrada va a estar $12 con consumición. Y bueno, están todos invitados los oyentes. A partir de las 8 de la noche. Muy bien. ¿Cómo ven? Últimamente en Moreno quedan muy pocos lugares para tocar. En el oeste en general está pasando lo mismo. Y además vas a pedir una fecha y te quieren cobrar. ¿Cómo ven este panorama ustedes? Y mirá, nosotros la vemos jodida hace rato, qué sé yo. Cuando empezábamos a tocar cobramos la entrada $2 o $3 y ahora en cualquier lado no te baja de $10, $15 la entrada. Bueno, uno de los lugares que tocábamos acá en Moreno que se había cerrado vuelve a abrir ahora. ¿Cuál? Casa y Pesca. Ah. Nosotros tocábamos casi siempre ahí, éramos habitués. Sí, en realidad el lugar no cerró, sino que prohibieron los recitales de rock. Únicamente porque, de hecho, ahora creo que tocan los Pasteles Verdes. Ah, exactamente. En el mismo lugar. Bueno, sí, hay discriminación acá por parte municipal para el rock. Y bueno, tocamos donde podemos. Si sale alguna fecha en un centro cultural, en una plaza, algo que se pueda hacer gratis, también lo hacemos. Ahora bueno, estábamos ensayando, pues hace poco está el batero nuevo. Ya hicimos 2 fechas con él. Y bueno, y ahora tenemos esta que dijimos recién, el 28 de noviembre. ¿Cómo es un show de la banda? ¿Varía mucho lo que ensayan en la sala a lo que presentan en vivo? ¿Hay mucho agite ahí del público? Sí, agite, están los pibes de siempre que nos hacen el mismo agite siempre. Y lo que varía del ensayo en vivo, la lista, que siempre hacemos una lista, nunca hacemos la lista que hacemos, pero sale todo improvisado, pero la llevamos. Acá por el chat nos dicen, Juanchi es un casado, habla de casados y es un casado. ¿Es cierto esto? Te están mandando al frente, Juanchi. Sí, hablo de casados, yo estoy casado hace 3 años. Casi. Igual se dice en la banda. Igual sigo en la banda. Rockear por él. Claro. Yo rockeo por él. Ese es el espíritu. ¿Quién es el que habla ahí? No sé, después nos fijamos. Encima mensajes anónimos. Bueno chicos, escuchamos un tema más y les agradecemos por haberse acercado. Repetimos la fecha del 28 de noviembre. El 28 de noviembre en el pool de Tuzangó, a partir de las 8. Nos invitaron los chicos de La Inoxidable, unos amigos, banda amiga de nosotros, hace años ya. Y bueno, la entrada $12 con consumición. Es la única entrada, no, anticipada, puerta, todo. $12 con consumición. Bueno, buenísimo. ¿Qué tema escuchamos para irnos? Bueno, ya que me dijeron casado, uno de chicas. Mirá, Diana, dijeron ahí, el Gaby, bueno, para Diana y para la Piti, un tema. Mi angelito, el 8. Bueno, muchas gracias chicos nuevamente por haber acercado. Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Thank you. irte de aquí. Mi camino pensando en que estás junto a mí. De las noches de tormenta fumo a caracos y de la estrella brillar, porque sigo pensando en vos y no voy a dejar de cantarte una vez más, porque con esta locura ahora te quiero. Producción de este programa se comunica con Monedas, desde teléfonos públicos o desde la casa de un amigo, un locutorio o un celular prestado. Vos, llámanos al 466-6559. Al 466-6559. Agua Fuertes Roqueras. Comunicación sin auspiciantes. Son las 23:20 minutos. Es el momento del panorama informativo de Aguafuertes Roqueras. Internacionales. Los hermanos sean desunidos. A casi un mes de conocerse la noticia de la separación definitiva del grupo inglés Oasis, que se dio en medio de la gira europea y obligó a cancelar recitales en Francia, Alemania e Italia, Noel Gallagher anunció el comienzo de su carrera solista. Por su parte, Liam, el cantante y menor de los hermanos, está en pleno proceso de armado de una nueva banda con la cual piensa salir al ruedo a comienzos del próximo año. Por si fuera poco, con ellos dos, Peggy, la madre que los parió, realizó declaraciones a la prensa asegurando que esto no es el fin de Oasis. No creo que sea, que lo que sea, están simplemente cansados. Al final del tour han tenido peleas antes y lo han superado. Nacionales. Los violadores llegan al cine. El sábado 14 de noviembre se estrenará oficialmente Ellos Son, el film documental sobre los violadores. La película muestra la historia de la primera banda punk argentina desde sus orígenes de rebeldía y lucha contra el sistema, su idolatría por grupos ingleses como Sex Pistols. ¿Lo pronuncié bien, Mariano? Sex Pistols. Eso. Y The Clash. The Clash. The Clash. Y su transformación a la banda emblemática del rock argentino. Juan Rigirozzi, el director, se tomó casi 3 años de trabajo para relatar esta historia, a la cual aportan testimonios los músicos del grupo, varios periodistas y otros artistas como Flavio Cianzarulo de los Kailak, Wallace de Masacre, Fernando Ruiz Díaz de Catupecu y hasta Gustavo Cerati, entre otros. Si bien Ellos Son los violadores, ya fue exhibido en el Festival de Cine de Buenos Aires, ahora es el turno del estreno comercial, al tiempo que ya se ha anunciado su edición en formato DVD para los primeros meses del 2010. Confirmadísimo, Manu Chao vuelve a la Argentina. Tal cual lo había anticipado Aguafuertes Roqueras, el músico regresa al país con su banda para presentar su nuevo disco en vivo, que grabó su anterior visita en mayo de este año. Manu Chao tocará en una gira que incluirá Buenos Aires el 28 de noviembre en el Estadio All Boys, Córdoba, Rosario y Neuquén. Locales. Festejo bibliotecario. Mañana sábado 7 de noviembre, la Biblioteca Popular Horacio Quiroga organiza una gran fiesta para celebrar e inaugurar oficialmente un nuevo tinglado que se construyó en el lugar. El festejo comenzará a partir de las 20 y contará con la presencia del Culebrón Timbal, La Pili, Quinteto Esporádico, La Murga, Meta Negra y Semifusa, proyecciones y muestras de arte. La Biblioteca Popular Horacio Quiroga está ubicada en la calle Paraguay 5544, entre Marcos del Bueno y Costa Rica, en el barrio glorioso de La Perlita. El bono contribución tiene un valor de 5 pesos. Este fue el panorama informativo de Aguas Fuertes Roqueras. Vamos a escuchar a Los Pericos con Ojos de Ciudad. We'll be right back. Hola, soy el Cabra, cantante de Las Manos de Filippi, y quería mandar un saludo y mucha fuerza para FM Moreno, y bueno, que siga adelante. FM Moreno, tres años recuperando el aire. 23 años en tu radio de acción. Yo soy mucho más feliz. Las palabras nos acercan. Las palabras nos liberan. Boca que vuela. Con la conducción de Sonia Olmos y la participación especial de Horacio Pérez. Sábados de 9 a 10 de la mañana por tu estación de radio. Todos los sábados, sábados a las 13 horas, entramos en estado de coma. Humor, música y espectáculos se internan en FM Moreno. Estado de coma, sábado de 13 a 15. Hay trabajos que solo pueden realizar los hombres. Así como las tareas domésticas son más convenientes para las mujeres. Estalla silencio. Estalla silencio. Sábados a las 19 horas. Por FM Moreno, tu estación de compromiso. El Zaguán. Aquí estoy, pues, está esperando aquí mi turno. ¿Cómo andan todas las chicas que están oyendo? Les mando un saludo grande. Ahí estaba la presentación de Marvin Rodríguez, que viene con un poco de lesión, pero también viene con muchas otras cosas para incentivar a la acción, Marvin. Como siempre. El Zaguán, sábados a las 21 horas. Siempre nuestra energía está puesta en la acción. La decisión fue hace años de decir, ¿vamos a hacer teatro? Bueno, hagámoslo. A partir de ahí empezás a encontrar un espíritu de conocer de por qué lo haces, porque vos lo hacías. Vas encontrando tú un marco teórico, una sustancia al ser un artista en el conurbano bonaerense. El teatro independiente está en Aguafuerte Roqueras. Aguafuertes Roqueras. Fue emitido en su horario, viernes, de 22 a 24 horas. Estamos ya casi llegando al final, se puede decir, de este Aguafuertes Roqueras. Sí. ¿Sí? Casi. Falta un poquito todavía. Bueno, mientras tanto, les contamos que la temperatura es de 20 grados a las 23 y 33 y se pueden comunicar al 466-6559. O por mensajes de texto al 15-6154-0359. Así es. ¿Y por mail? ¿O por chat? ¿Cómo era? Por chat es aguafuertesroqueras@hotmail.com. Bueno, tenemos una nota que ha quedado pendiente porque, bueno, el viernes pasado no estuvimos porque estuvo el programa especial por los 3 años de la radio, que fue el 30 de octubre, pero el fin de semana anterior se realizó en la Plaza Buján el encuentro. El primer encuentro de teatro callejero que se hace en Moreno. Esto había empezado el viernes, nosotros habíamos hablado con Freddy, el grupo Tercer Cordón, que era el grupo que estaba organizando, con el apoyo económico, por lo que nos contaba él, de la municipalidad. También pudimos ver que acercaron un sonido y cuestiones mínimas de organización, que cuando un grupo independiente se acerca a pedirlo, está bueno que la municipalidad de alguna forma apoye y no coopte la iniciativa, que fue realmente lo que se vio en la Plaza Buján. Yo me acerqué el domingo al encuentro, había muchísima gente, muy buenas propuestas artísticas, distintos grupos de teatro callejero, obviamente teatro callejero, que se estuvieron presentando ahí. Y sobre el final del encuentro hablamos con Freddy, que es integrante de este grupo de teatro Tercer Cordón, que fue el que organizaba la movida. Nos va a contar cuál fue el balance, nos va a contar un poco qué laburo hacen ellos, encaran desde el grupo, y seguramente si se repite o no el año que viene. ¿Qué balance haces? Recién terminé el encuentro. Y el balance para mí es requete positivo, ¿viste? Se pudo poner teatro callejero en Moreno, un encuentro de grupos y la gente apoyó, acompañó la propuesta desde el primer día, ¿viste? Un desfile interrumpido por la lluvia y sin embargo el sábado y el domingo fue a full acá, ¿viste? Mucha gente, cada grupo quedó encantadísimo con la respuesta de la gente. Para nosotros es importantísimo porque bueno, esto de apostar al teatro en la calle, ¿viste? Que es el espacio de todos, para todos, incluso para los que no pueden pagar una entrada, apostar al teatro como un hecho movilizador, social, ¿viste? Transformador, y ver que la gente acompaña y que se engancha y que lo disfruta, es como sentir que bueno, que todo lo que hicimos hasta acá valió la pena, ¿viste? Así que muy positivo. ¿Cómo se plantean ustedes esto que vos decías, de que el teatro sea un hecho transformador, un hecho transformador social, y que no quede en un mero espectáculo por ahí para la gente que viene a verlo? Sí, mira, nosotros ya el hecho de elegir este lenguaje, el lenguaje del teatro callejero, te para en un lugar, ¿viste? Digo, vos estás haciendo teatro para todos, no estás discriminando a nadie ni lo estás tratando de meter en ningún lugar, ¿viste? Te ve todo el que te quiera mirar, porque está al alcance de todos, y eso ya marca. Y a partir de ahí, desde el discurso y desde la propuesta estética y también del hecho de compartir el espacio y ofrecerle al otro transformárselo, le estás tirando también la línea de decirle, mira, esto que estoy haciendo yo no soy un artista, ¿viste? Esto lo podemos hacer todos. Y a veces vos necesitás hablar de tu biografía, de tu contexto, y muchas veces no encontramos el canal para decirlo. Entonces, bueno, esta puede ser la herramienta, ¿viste? Nosotros creemos esto, que es poder decir en la calle, que es el lugar de todos, y tratar de decir buscando la belleza. Eso nos parece que es fundamental, ¿viste? Y que tiene mucho alcance. Me parece que cuando el discurso, la obra que vimos recién, cuando el discurso tiene belleza, tiene más alcance. No es un panfleto, ¿viste? Entonces me parece que es muy profundo y que es necesario también. ¿Cómo sacar al espectador, que por ahí a veces tiene un poco ese lugar de espectador únicamente, y que él también sea participante en esta transformación, ¿no? Y bueno, es reconstituir el tejido social, reconstituir la autoestima de los sujetos y convencernos de que este es nuestro lugar, es el espacio de todos, ¿viste? Y que todos lo podemos ocupar y que todos en algún momento tenemos algo para ofrecerle al otro, para dar, para mostrar, para exhibir. Y si lo podemos hacer a partir de un lenguaje estético, me parece que tiene mayor alcance, llega más. ¿Se repite el año que viene? ¿Están los planes? Y sí. Sí, viste que esto a nosotros nos deja pero muchísimos más estimulados. Sentimos que lo podemos hacer y por ahí darle un marco más territorial, poder meterlo en los barrios, porque esto también sabemos que es una plaza céntrica que funciona para alguna gente. Entonces, bueno, por ahí le podamos dar un marco más profundo, ¿no? Meternos en el corazón de los barrios. Bueno, ahí escuchamos la palabra de Freddy, de Tercer Cordón Teatro. Ojalá se repita este encuentro el año que viene, porque estuvo muy bueno, mucha gente participando, por lo que nos contaba el día sábado y el domingo. El viernes, bueno, fue una jornada que estaba pensada en la Plaza San Martín, pero bueno, la lluvia arruinó un poquito la jornada. Sí, mucha convocatoria y mucha gente. Yo no, la verdad no tuve la oportunidad de acercarme, pero dicen que había espectáculos muy buenos, de muy buena calidad. Bueno, tenemos ahí una propuesta que se va a hacer, ¿cuándo? Nos llegó esta gacetilla de la Feria del Libro de Moreno, que se va a realizar los días 11, 12 y 13 de noviembre, de 9 a 20 horas, en el Salón del Rotary Club Moreno Sur, Boulevard Alcorta, 1925, Moreno Norte. Es el Rotary Club, pero de Moreno Sur, pero se hace Moreno Norte. Me marearon, pero sí. Yo pensé que era el vino, pero no, acá dice así. ¿Eh? Ah, es el salón que ha inaugurado hace no mucho, el Rotary ahí sobre la calle Piovano, en realidad en la continuación que es Alcorta. El que pasando está a la vuelta del puente. Claro, a la vuelta de Riglos, pasando el puente de autos que está bajo la vía, ahí a un par de cuadras. Hoy y mañana se está realizando una feria, esa feria. Feria americana, la feria venta americana de ropa usada. Sí, no sé bien qué onda. ¿Ahí en el Rotary Club? En el Rotary. Sí. ¿Qué pasa? ¿Puedo preguntar? ¿Qué? Pero por supuesto. ¿Qué es el Rotary Club? ¿Para qué lo busco en internet? Sé. A ver. No lo sé. No, creo que nadie lo sabe. Yo le voy a poner. Hay por todos lados, hay por todo el mundo. Tengo entendido eso, por lo menos. Ah, para que lo vamos a googlear. No sé, ni idea. Bueno, se comunicó recién al 466-6559 Tony, de Moreno, del barrio del SAT, del sindicato de televisión, y nos pedía, ya que hablábamos de los violadores, un tema de esta banda legendaria punk. Así que vamos a escuchar a los violadores. Aguafuertes Roqueras fue emitido en su horario, viernes, de 22 a 24 horas. ¿Dónde estás? ¿Qué quieres hacer? Tu vida esta vez. ¿A dónde vas con tu revolución? Si no la tienes a tu lado, no estoy. ¿Dónde estás? Quiero saber. De la sierra a su futuro en red. Que nos ofrece, no sé, de un lápiz hasta pintura para seguir pintando el barrio con murales, es porque le está gustando, se quiere seguir prendiendo y aparece gente que quiere dar talleres, nosotros que seguimos con ganas, entonces es un buen balance que estamos haciendo por ahora. La cultura del barrio está en Aguafuertes Roqueras. En Aguafuertes Roqueras. Nos decías, Darío, el primer recital que fuiste fue de Los Violadores. Así es, un buen recuerdo. A los 14 años tuve la suerte de estar vacacionando en Mar del Plata con mis viejos y tuve la suerte de poder escaparme una noche. Tuviste mucha suerte. Mucha suerte, la verdad que mucha suerte. Y la verdad que me deslumbró para mí. Tiernos 14 años en esa época era... todo muy, muy, muy diferente a lo que yo venía viviendo, ¿no? Muy bueno ahí cerca del casino de Mar del Plata. ¿Cómo fue la puesta en escena de la banda? Así, para uno imaginarse con 14 años ahí a la orilla del mar. No, la orilla, bueno, sí, la orilla del mar estaba, pero no se veía. Un poco más lejos estaba, bueno. No se veía dentro del teatro. La brisa del mar. La verdad que estaba todo muy oscuro, desde el escenario, que estaba todo con muy poca luz y la gente toda vestida de negro, camperas de cuero, yo qué sé, alguno que otro loquito con una molotov en la mano. No eras vos, ¿no? No, después, pero aprendí. Aprendí. Nada, grosso. Mira, qué buena experiencia. Mariano, ¿cuál fue tu primer recital? La renga en la cancha de Defensores. ¿Acá Moreno? Acá Moreno, sí, que tocaron a un comedor. Yo tenía también, por ahí, 14, 15 años. Se armó una grela entre la gente de Morón y Nueva Chicago. Pero piñas para todos lados. Yo me salvé porque estaba arriba en lo que es la baranda de la cancha de básquet. No cobré, pero... Estuviste ahí. Cobraron todos ese día, sí, fue terrible. Mira. Era chiquito, Leo, ¿qué querés? Iba solo con mi primo que tenía mi misma edad. Después sí, siempre al campo, obviamente. ¿Vos, Víctor? Yo no soy de mucho recital. Así, banda que mueve mucho. Me acuerdo que me invitaron a ver a la Bersuit porque el novio de una amiga tenía entradas porque su madre trabajaba para uno de ellos. Ah, fuiste de casualidad entonces, ¿no? Sí, le regalaron la primera recital entrada... a la que dijiste quiero ir a este recital, así. Ese no cuenta. Ese no cuenta, pero fui. Bueno, fue el primer recital, tienes razón. Sí, bueno, fue el primer recital. Después fue... A mí me gusta mucho así, las bandas más tranqui, a ver Arbolito y... Yo qué sé, eso. Yo tengo una anécdota no más soy. Para contar, ¿eh? Contame. Pero mis bandas no son tan tranquilas. O sea, el último disco de Hermética en vivo, en la foto de la contratapa, estoy en toda la gente que está ahí llegando al escenario... con los de puño en alto, bueno, uno de esos se nota ahí, con los dientes para afuera de conejo, ese soy yo. Igual difícil de reconocer, yo he visto el disco y lo he buscado, es como buscar a Wally, más difícil todavía. No, mucha gente, mi gente conocida, es más, yo no lo había visto y vino gente decirme, che, estás en la tapa y fuiste, y yo justamente fui mira a ese recital. Mira, qué bueno. Bueno, al 15-6154-0359 nos puedes contar cuál fue tu primer recital. Y también llegó un mensaje que dice 21 de noviembre a partir de las 15 horas, Festival Recreativo en la Plaza de las Carretas, a una cuadra de la estación de Moreno, esquina Mitre y Uruguay. Cumbia, rock, reggae, ska, murga, swing y mucho más, recuperando los espacios públicos de expresión. El Despilfarre, saludo gente, muy bueno lo suyo, La Crota. Buenísimo. Muchas gracias por el mensaje y la verdad que nos pone muy contentos que haya gente encargándose de recuperar los espacios públicos para todos. Aplaudimos la iniciativa a esta gente. Y la hacemos cortita porque es largo. ¿Esta misma gente ya había hecho algo allá en Plaza Las Carretas o me equivoco? Una vez hablamos con una chica muy jovencita, así que organizaban, posiblemente sea la misma gente. Sí, sí. Bueno, seguramente la próxima semana vamos a estar tratando de averiguar un poquito más sobre esto. Y ahora nos vamos a la música de ¿Por qué no? Arriba. Y conquistar tu valor. La cocina del bajón. ¿De qué trata, Víctor? Imagínense que salen a la noche, van paseando por los distintos barcitos, van probando copas. Y bueno, y llega un momento que también empiezan a experimentar con otras cosas, ¿no? La cuestión es que se llega muy tarde a casa. Con el sol ya, digamos. Ya, ¿no? Con el sol saliendo ahí. Y pinta el bajón. Pinta el hambre, digamos. Pinta el hambre. ¿Y qué pasa? Llegás a tu casa, abrís la heladera y no tenés nada. La gana de comer es muy grande. Vamos, loco. Vamos, vieja. Vamos, que son todos botones. Vamos. Pintó el bajón. En así este es. Preciso momento nos agarró un hambre atroz. Qué aroma que hay por acá, ¿eh? Sí, se siente. Viene por la línea telefónica, viene desde allá. A ver, ¿hay alguien por ahí? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Paula! Hola, ¿cómo están? Bien. Buenas noches. ¿Cómo están los chicos de Moreno? ¿Bien? Muy bien. ¿Mucho trabajo? Bastante. Hay un voleo en la aromática hoy, tenaz. Contanos un poquito qué es la aromática. Bueno, la aromática es una cocina comunitaria prácticamente, porque, bueno, somos un montón los que laburamos acá. Se le trata de dar trabajo, es una cocina que podría trabajar con 3 personas, pero se le trata de dar trabajo más o menos a 15 o 20 personas, entre ellas mujeres de la cárcel, del CEISA, que están saliendo de la penitenciaría en este momento, pues, y se les está tratando de dar trabajo acá también. Y bueno, se trata de cocinar comida colombiana. Ahorita estamos en una transición a comida vegetariana, pero con ingredientes colombianos. Eso es la aromática, básicamente. Y mañana van a estar haciendo un evento, y justo lo ubicamos dentro de la sección Cocina Bajón. Contanos un poco cómo es el evento. Bueno, Cocina Bajón nace por una visita que alguna vez tuve la oportunidad de hacer a la radio, y justo me tocó escuchar un programa de la Cocina Bajón, que en ese momento lo estaba dando Víctor, y bueno, entre Neida y yo, que son otra de las cocineras de la aromática, decidimos inspirarnos en esa visita a la radio y crear un día de Cocina Bajón. Esto está dentro del marco de un programa que se hace en la aromática que se llama Cualquiera Puede Cocinar. Y en Cualquiera Puede Cocinar, mañana 7 de noviembre, vamos a hacer una cocina bajón. Te hago una pregunta. Sí. ¿La gente que vaya a comer tiene que llegar de bajón al lugar? No necesariamente. Ah. No necesariamente, pero la idea, porque la idea, pues, como del menú, no es nada más que sea algo calórico como para el bajón que le puede dar a uno después de, sino la idea es que lo montamos en relación también a la percepción, a que en ese estado de bajón o de después de fumar, uno está muy hipersensible y muy perceptivo. Entonces tratamos de hacer un menú muy colorido, con sabores muy específicos y muy contundentes, entonces un poco incluso diferentes a los que normalmente estamos acostumbrados a probar. Una de las características que al menos nosotros describimos de la cocina bajón es que tenés que cocinar, en el caso de las experiencias que nosotros conocemos, cuando llegás a tu casa con lo que hay. Con lo que hay, sí. ¿Ustedes cómo lo van a pensar un poco eso? ¿Qué platos van a hacer? Vamos a hacer unos platos que, bueno, como es un restaurante, no podemos esperar a mirar lo que hay, ¿cierto? Entonces un poco se sale de ese concepto de que hay que cocinar con lo que hay, y nos montamos más en hacer la cocina bajón desde la percepción, como te estaba contando, de percibir colores como más radiantes, como de percibir otra, como si percibieras el plato desde otra realidad, no desde los colores común y corriente que comemos. Entonces los platos van a estar confeccionados con alimentos muy coloridos y con sabores, como decir, o muy ácidos o agridulces, con sabores que no son los cotidianos en la comida. Bueno, Paula, te agradecemos esta comunicación y les deseamos que le vaya muy bien mañana en este evento. Bueno, muchísimas gracias, gracias a la radio por darnos este espacio y bienvenidos todos los que quieran mañana. Bueno, recordarnos la dirección de la aromática. Es Bulnes 873 entre Guardia Vieja y Humahuaca. ¿Esto queda en qué barrio? En Almagro. En Almagro, en el barrio de Almagro, en Capital Federal. Bueno, te agradecemos, Paula, y te dejamos trabajar. Bueno, un beso para todos y buenas noches. Bueno. Chao. Chao. Che, ¿y por qué no pedimos helado? Uy, buenísimo, yo quiero helado de espíritu, cerveza granizado, chocolate suizo. Para. ¿Qué? El delivery no cierra a la una. ¿Y qué hora es? Una y cuarto. Ay, no. Ay, no lo puedo creer. Ay, Dios mío. Ay, no vamos a poder. Ay, qué lástima, che. When I find myself in time of trouble, Mother Mary comes to me, speaking word of wisdom, let it be. Nos abrió los micrófonos. And my mientras cantamos. Se vengó de vos. Hiciste esa cosa loca con nuestra grabación. Podríamos repetirlo una vez más, ¿no? No. Bueno, con esta hermosa música de Willy Polvorón nos empezamos a despedir de este programa de Aguafuertes Rockeras. Una vez más nos estamos despidiendo. ¿Algún comentario final? No, simplemente agradecer este lindo espacio que estamos viviendo. Y bueno, no sé, esto, la comida colombiana, los aromas, la música, las sensaciones, los colores. Me puso así, viste. Los encendedores que se encienden para prender velas. Canal 26 es encendido cuando está la luz apagada. Para, vamos a apagarlo. Gracias, no lo soportaba. Igual está sin volumen, como corresponde. Sí, ahí estamos mejor. Apagamos la de la compu también, ahí está. Oscuridad total. Chau, el operador se está yendo. Se va Leo. ¿Qué hacemos ahora? Apagó la luz. Estamos completamente oscuras. Estamos en el aire, sí. Estamos en el aire. Todavía seguimos en el aire. Bueno, agradecemos a Leonardo Smerling que se ha quedado maratónicamente en la radio desde muy temprano, que estuvo en la operación técnica y puesta en el aire. Así que, Leo, eternamente agradecido, siempre a tus pies. Acá acaba de llegar un mensaje que dice: che, ¿está bueno el segundo vino? Muy bueno. ¿Cómo sabían? Muy bueno. Está buenísimo, sí, muy rico. Muy rico, muy rico. Y bueno, los que hicimos Agua Fuertes esta noche fueron Mariano Zurita, Darío Batardo, Víctor Castro. Nos vemos la próxima semana cuando estemos al aire una vez más. Vencedores vencidos, hermética. Yeah.